estaban recargados detrás de un arbolito. Se dieron mil abrazos, se hicieron mil caricias. Estaban recargados en su noche feliz. Mis ojos hechos lumbre al fin se humedecieron. Dos lágrimas rodaron y apagaron mi fe. Me di la media vuelta y seguí mi camino. Ese era mi destino. Por eso los dejé, me aguanté, me aguanté. Jardincito.